La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, 2:05, segunda hora de la zona cero. Todavía nos quedan muchas informaciones, esos 1.200 informes desclasificados en el Reino Unido y esa, bueno, una noticia sorprendente sobre la figura de Caravaggio. Nos la va a contar Jesús Callejo. También estaremos en contacto con Estados Unidos, Agustín Alcalá, que nos va a poner al tanto de cómo funciona y cómo está yendo esa misión espacial. Hace 7 días contábamos casi en directo el lanzamiento del transbordador espacial Discovery. Va camino de la Estación Espacial Internacional y sabremos algo más sobre cómo ha discurrido esa misión espacial. Continuamos en la tertulia tras una recomendación. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio los mejores casos de la Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. La Zona Cero. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en la tertulia y, como decíamos, nos vamos hasta Estados Unidos, en donde nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Agustín, ahora mismo hablamos de esa misión espacial, del transbordador espacial Discovery, de la Estación Espacial Internacional, que era el destino fundamental, y cómo las cosas no están marchando todo lo bien que algunos deseaban. Pero antes tenemos una información muy curiosa y muy llamativa sobre el tema de los jurados de la justicia en Estados Unidos y de la influencia que está teniendo la red internet, el intercambio de datos, situación compleja la que se vive. Así es, porque una de las primeras órdenes, y lo sabemos todos a través de las películas o de los libros que hemos leído sobre el funcionamiento del jurado aquí en Estados Unidos, que los jueces norteamericanos dan a los miembros de sus jurados, es que está prohibido compartir con nadie los casos en los que participan, ni hablar de los acusados o de los fiscales, de los abogados, de los testigos, del mismo juez, ofrecer ideas, investigar el caso, incluso intentar descubrir si hay algún tipo de información que no se ha presentado en el tribunal. Es una prohibición que históricamente, Bruno, la verdad es que mucha gente no ha cumplido, porque principalmente entre marido y mujer pues se comparten muchas cosas de lo que sucede dentro de la sala del tribunal. Eso sí, algunos jueces han decidido que para que esto no suceda, pues lo que se hace es técnicamente lo que se denomina secuestrar a un jurado. Se los mete en un hotel y allí están durante el periodo que estén de deliberaciones para que no salga información del lugar donde se encuentra. Pero a lo largo de esta gran piel de búfalo que es Estados Unidos, los jueces están ahora que se tiran literalmente de los pelos por las muchas evidencias que aparecen a diario de que los jurados no cumplen sus órdenes y utilizan, fíjate que, la tecnología, los teléfonos, los Blackberries, Facebook y otras direcciones sociales de la red, para informar a sus amigos o a quien les apetezca y quieran leerlo de lo que pasa dentro de los tribunales. Y eso tiene unas consecuencias muy serias, porque estas prácticas, aceleradas ahora por la tecnología y por la facilidad de entrar en la red en cualquier lugar y en cualquier momento, han producido muchos juicios nulos en casos importantes. Los jurados deben temer de tomar esas decisiones de acuerdo con lo que sucede dentro de la sala, donde escuchan las deliberaciones y los testimonios, y no pueden hacer investigaciones sobre los casos, ya sea porque en algunas ocasiones hay informaciones, hay asuntos, hay documentos, hay datos que los jueces han prohibido a tanto a la fiscalía como a los abogados defensores de que formen parte de las deliberaciones de la acusación particular que se está realizando contra una persona. Pero si ellos lo hacen, quizá están claramente violando las órdenes del magistrado y, sobre todo, dando la posibilidad a los abogados presentar una apelación, porque los jurados no se han comportado como fueron ordenados que lo hicieran. Y tal es la influencia de Internet que los abogados y hasta los fiscales se dedican, Bruno, a husmear los blogs, las direcciones en la red, si la tienen, y las páginas de las principales redes sociales de los jurados para saber si están hablando del caso, qué dicen, cuáles son sus opiniones y preparar de forma pues casi muy muy inmediata su estrategia en caso de que los resultados del juicio no sean los que ellos esperan. Las problemáticas, este estilo de problemática, además, supongo que a lo que se enfrenta es ese vacío legal y a la, bueno, a la implosión en la sociedad de forma tan espectacular de estas redes sociales, ¿no? Que supongo que esto va a exigir que antes o después se efectúen cambios en las legislaciones para evitar que esos contactos entre los miembros de los jurados pues sigan produciendo, aunque sea utilizando tecnologías que no estaban previstas hasta ahora. Sí, la verdad es que eso es algo que históricamente ha sucedido siempre, ahora todo acelerado por la facilidad en la que una persona puede entrar a través de su teléfono, a través de su BlackBerry en el Internet y consultar cualquier página en la que pueda haber información o mandar datos y noticias de lo que sucede dentro de esa sala, que a lo mejor el juez evidentemente ha prohibido que no se haga. Y eso hace que su efecto sea devastador en muchos casos que se tienen que producir y montar a través de investigaciones de la fiscalía, de muchas semanas de trabajo de tanto de los fiscales como de los abogados, y que pues terminan en casos nulos con una implicación de muy importante, Bruno, el dinero que el gobierno se gasta en todos estos tipos de casos que terminan de esta forma porque los jurados no cumplen con las órdenes que reciben. Agustín, el próximo miércoles se tiene previsto su regreso a la Tierra, comenzar su regreso a la Tierra, el transbordador espacial Discovery, después de 10 días de misión. Justo hace 7 jornadas contábamos junto a ti su lanzamiento desde Estados Unidos en dirección, iba a tardar 2 días en llegar a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo han ido estas labores para intentar acondicionar esa Estación Espacial Internacional? Pues vaya viajecito y movido que ha tenido el Discovery, que desde que salió, como tú bien dices, el pasado domingo, casi a estas horas, del Cabo Cañaveral, ha tenido muchos incidentes. Lo último, de hace solo unas horas, ha sido, Bruno, la orden dada por el Centro Espacial Johnson en Houston para alterar su posición debido al peligro que supone un pedazo de un antiguo cohete chino que, convertido ya en basura espacial, va a pasar muy cerca de la nave y de la Estación Espacial Internacional durante el paseo de mañana lunes. Pero aunque esta basura sea muy pequeña, realmente es de unos 12 centímetros, tú bien sabes el peligro que supone si golpea a la velocidad que viaja el transbordador y su impacto puede ser verdaderamente catastrófico. Y además recordemos que a principios de este mes los 3 habitantes que hay en la Estación Espacial tuvieron que refugiarse en la cápsula de escape porque llegaban otros pedruscos de estos, de antiguos satélites y naves espaciales, que son siempre un peligro. La misión del Discovery está resultando un reto muy importante, tanto en el interior como en el exterior, porque el mecanismo para transformar la orina en agua potable no funciona y no se sabe o no se descubre la forma en la que el aparato depurador funciona. Y eso es muy importante, porque si se descubre ese funcionamiento, va a ser fundamental para dar ese salto cualitativo y cuantitativo dentro de la estación. De los 3 astronautas que hay ahora, se pasaría a los 6. Y sin este aparato eso va a ser muy difícil por la necesidad que hay de que haya agua potable. Y si dentro las cosas no están bien, la verdad es que fuera tampoco están funcionando, porque mañana van a salir 2 antiguos maestros al espacio a realizar un paseo con muchos desafíos debido a que deberán sacar un tornillo que está colocado erróneamente, digamos de los pies a la cabeza, y que se ha atascado sin que se pueda manipular una plataforma de carga y de equipamiento que hay en la estación. Y está claro, los 13 días que van a pasar los tripulantes del Discovery ensamblados con sus 3 amigos de la estación, está claro que dan para mucho. Todo esto lo que viene a certificar, Agustín, es que ya es necesario empezar a pensar en la próxima era de las misiones espaciales. Las cosas, aunque se intenten, ya no van todo lo bien que iban un tiempo atrás. Sí, sobre todo que está claro que en el ambiente hostil del espacio, por mucho que se planifiquen, por mucho que se realicen todo tipo de trabajos de entrenamiento, hay cosas que salen mal, y cuando salen mal en una piscina de los centros de entrenamiento de la NASA, que es donde se realizan todo tipo de pruebas y de ensayos, la forma de actuar luego en el espacio es muy distinta, y la lección aquí que yo creo que todos podemos comprender es que todavía el espacio sigue siendo un gran reto en el que el hombre no puede en ningún momento tener ningún tipo de error y sobre todo cometer ninguna distracción. Esperemos que en estas tres jornadas todavía que quedan de misión se puedan completar las diferentes operaciones con éxito y por lo menos nos vayamos con un buen sabor de boca de este viaje, del viaje del transbordador espacial Discovery. Tiene previsto iniciar su regreso a la Tierra el próximo miércoles. Aquí hemos seguido en la Rosa de los Vientos toda esta misión de 10 días. La semana que viene contaremos más cosas sobre cómo ha discurrido el final de este viaje espacial. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Hablando del espacio, bueno, o no, pero relacionado según muchas teorías, el fenómeno OVNI, naves extraterrestres o no, independientemente de eso, continúan los diferentes procesos de desclasificación. En el Reino Unido empezó ya hace algún tiempo. Ahora estamos en la tercera fase de ese proceso de desclasificación de documentos oficiales. Corresponde a el periodo entre 1987 y 1993. Entre la información que se ha desclasificado hay 1.200 informes de avistamientos, alguno verdaderamente espectacular, como el que se producía en el año 1990, cuando dos controladores aéreos del aeropuerto de Heathrow observan en el cielo un objeto negro parecido a un boomerang invertido que permaneció quieto durante un tiempo y después se movió a gran velocidad. Testigos en tierra también pudieron observar este artefacto triangular o con forma de boomerang, según las diferentes descripciones, que llegó a desplazarse a 800 kilómetros a la hora después de haber permanecido completamente estático en el cielo. Es uno de esos 1.200 episodios que forman parte de este lote de documentos desclasificados. 1.200 informes, ya son varios miles, ya son decenas de miles de folios los que se han dado a conocer en este proceso de desclasificación británico, que tiene todos los visos de convertirse en histórico. El problema es que es tanta y tanta la información que a veces nos perdemos y no nos da tiempo a buscar en los datos. Qué agobia. Es lo que hemos hablado ya muchas veces. Muchas veces cuando sí. Te sacan todo de golpe, pues bueno, claro. Es como si no te lo dieran porque te resulta imposible examinarlo. Y sobre todo porque siempre hay elementos de contexto que faltan, sí. No sabes cómo llevarlo adelante, es muy complicado. Habrá mucha morralla también en esos 1.200 claro. informes. Habrá mezcla dos otros espectaculares y otros cuantos que no lo son. Sí. Yo creo que también es una forma de eso, de saturar, ¿no? Uh-huh. A la gente y vete analizando uno por uno, ¿no? Me imagino que habrá un índice, habrá todo. Me imagino que incluso pues una numeración, ¿no? En función de la importancia que haya podido tener cada caso ufológico. No creo que utilicen la clasificación que hizo Alan Heine en su momento, si eran encuentros en la primera, segunda o tercera fase, pero bueno, por lo menos alguna categoría interna tendrán. Pero sí, yo creo que siempre es positivo, por lo menos mejor que haya información que no que esté velada. O sea, que otra cosa es si la han dado con una cierta transparencia y por lo menos con una cierta organización. Jesús, hablamos de Caravaggio. Sorprendentes las informaciones que tenemos de él. Pues sí, hombre, siempre es sorprendente este hombre, Caravaggio. Alguna vez lo hemos traído a más malo. Y haciendo alusión precisamente a su genialidad como artista y como hombre, y utilizando genialidad porque tenía mal genio. O sea, que era un personaje de estos que era característico, por otra parte, de otros autores también del barroco y del renacimiento, como puede haber sido Benvenuto Cellini, ¿no? Por ejemplo, nuestro Alonso Cano, incluso Rodrigo Alemán, bueno, pues también Caravaggio en Italia pues hizo de las suyas, e hizo muchísimas de las suyas, ¿no? Entre ellos, sabes que fue caballero de la Orden de Malta hasta que mató a un caballero de la Orden de Malta y le echaron. Sí, el asesino. Le echaron. Dele. Bueno, pues era así. Era un personaje problemático, conflictivo, genial, creador, bueno, por lo menos reformador un poco de una técnica que era el claroscuro y que él es conocido también por esa técnica del tenebrismo, es decir, ese tipo de cuadros. De hecho, el cuadro que tiene como su autorretrato como caballero de Malta es que es uno de los ejemplos perfectos de ese claro. tipo de pintura. O sea, que estamos hablando de este personaje y, cómo no, pues ha salido una nueva información que tiene su, bueno, para algunos autores su parte positiva y para otros su parte negativa. Yo creo que todo es positivo. ¿Por qué? Porque le atribuyen ahora a Michelangelo Merisi, que era realmente el nombre auténtico de Caravaggio, pues ser uno de los primeros fotógrafos o protofotógrafos de la historia por las técnicas pictóricas que él usaba. Me explico. Ya sabemos un poco, antes de Leonardo da Vinci, después de Leonardo da Vinci, que muchos pintores utilizaban una técnica que era la cámara oscura para proyectar sobre el lienzo unas imágenes, la imagen de un bodegón o una persona invertida para que sale bien invertida para que luego quedara proyectado en el lienzo y a partir de ahí pues hacer los primeros bocetos como tal, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que uno de los que más lo utilizó era Vermeer de Fell. Vermeer el que más, claro. Claro, uno de los que más. Y además hizo esos retratos casi con una técnica fotográfica. Y que, por cierto, se puede ver en una de las películas preciosas que se ha hecho, yo creo que la única, sobre Vermeer de Fell, sobre su obra y sobre su vida, que es La joven de la perla, que tiene que ver con el título de uno de sus cuadros. Una película que, si además, los oyentes no han visto, que la vean. Es muy curioso, por los cuadros de Vermeer, salvo el paisaje de Delft, que tiene, en general, los que hay, me parece que son 50 y hay pocos. Muy pocos. Son siempre, son básicamente, tienen como dos grupos y uno de ellos son siempre el mismo cuadro, realmente. Eso es. Es el cosmógrafo, el joven de la perla, siempre es lo mismo. Una ventana en una posición, una persona colocada en una... entrando la luz. Siempre son iguales. Y a mí que, bueno, como Vermeer me encanta, me parece una maravilla absoluta. Bueno, pues la noticia es que, bueno, según una última investigación que ha hecho Roberta Lapucci, que forma parte del estudio Art Centers International de Florencia, y bueno, pues muy reconocida tanto ella como el centro en el que trabaja por ser muy pionera, bueno, a la hora de determinar la autoría de obras de arte, incluso la técnica que se utilizó por parte de estos artistas. Y lo que ha descubierto Roberta Lapucci, analizando la obra y la vida de Caravaggio, es que posiblemente él adoptara una técnica ligeramente distinta a la que estamos comentando y que por otra parte era conocida, ¿no?, la cámara oscura. Él utilizó el cuarto oscuro. ¿En qué sentido? Porque el cuarto oscuro sería un cuarto, es decir, una habitación totalmente oscura, que se iluminaba por medio de un hueco en el techo, una especie de claraboya, iluminaba a sus modelos. Vale. Con lo cual ya tenemos una técnica distinta, porque la cámara oscura no es un cuarto oscuro, es otra cosa distinta. Por eso un poco remito a esta película para que los oyentes sepan un poco a lo que me refiero, porque ahora no es el momento de explicar en qué consiste la cámara oscura. Bueno, entonces metía sus modelos, incluso él mismo, porque en alguno de sus cuadros está autorretratado, y iluminaba, ya digo, con esa especie de claraboya, con una luz muy concreta que entraba por el hueco del techo. Con esto, lo que hacía este maestro italiano era no solo proyectar imágenes, que hasta ese punto, bueno, más o menos, con una técnica distinta a la que se utilizaba, pero se proyectaba imágenes, sino que las fijaba sobre el lienzo. ¿Cómo? Porque aquí es un poco lo sorprendente. Dice, bueno, muy bien que se proyecte, pero ¿cómo puedes fijar en el lienzo la imagen que tú estás viendo y que puede corresponder, imagínate, pues a un personaje que tú estás retratando? Bueno, pues a través de sustancias fotosensibles que luego dejaba reposar durante unos 30 minutos. Eso permitía esa media hora pintar los contornos usando un plomo blanco mezclado con químicos y minerales fosforescentes. Pero han llegado más lejos porque saben qué tipo de minerales o sustancias fosforescentes es la que pudo provocar este tipo de, no solo de proyección, sino de fijación de la imagen. Con este proceso, Roberta Lapucci lo que describe es que estamos hablando de técnicas que son la base de la fotografía, pero la base de la fotografía que se adelantó 200 años como mínimo, ¿no?, a lo que fue luego la fotografía. Digo que va más lejos, ¿por qué? Porque ese tipo de sustancias que utiliza, según Lapucci, cree que tiene que ver, ni más ni menos, y con algo que a lo mejor puede llamar mucho la atención a primera vista, que son las luciérnagas, el polvo de luciérnaga. Uh-huh. Hasta ese momento, ese polvo de luciérnagas molidas, o sea, que es que se machacaba, y ese efecto visual y óptico que generaba las luciérnagas molidas, el polvo de luciérnaga, se utilizaba mucho en obras de teatro, en representaciones de obras de teatro, que en un momento dado, pues, cuando aparecían angelitos o seres sobrenaturales, pues casi caídas del escenario, pues aparecía esta sustancia que llamaba mucho la atención al espectador. Bueno, pues en este caso parece que es también lo que utilizaba Caravaggio. ¿Qué se conseguía con esto? O por lo menos, ¿cuáles son las pruebas que indican de que utilizaba esta técnica? Dos cosas muy, muy significativas en función de la biografía que se conoce de Caravaggio. Primero, Caravaggio nunca realizó bosquejos preliminares, lo que hace plausible que utilizara esta técnica de proyecciones para pintar. Es algo muy raro porque normalmente todo el mundo, incluido Leonardo da Vinci, hacía primeros bocetos y luego pues iba perfeccionándolos. No, de Caravaggio nunca se han encontrado este tipo de bosquejos preliminares. Llamaba la atención, con lo cual, ya digo, punto a favor para pensar que esta teoría es correcta. Directamente pintaba porque ya estaba proyectado en el lienzo. Segundo, se resalta el hecho de que una cantidad anormal de sus sujetos, de los que él pintaba, eran zurdos. Llama la atención, porque ¿qué pasa? ¿Se dedicaba a buscar zurdos para luego retratarles? No. porque es algo que podría ser el resultado de que la imagen proyectada en el lienzo aparezca al revés. Por lo tanto, otra prueba a favor de que él lo que hacía era proyectar la imagen, pintar los contornos, pero como luego la fijaba con este procedimiento tan sofisticado, que es un poco el sistema de la protofotografía, lo que hacía era luego rellenar, o sea, con su creatividad artística, rellenar con sus pinceles, con sus lienzos, lo que ya estaba ahí reflejado. Claro, ahí viene la parte negativa que os hablaba al principio. Esto, sus detractores dicen, ajá, claro, entonces ya no tiene tanto mérito, porque él ya no está haciendo bocetos, es decir, ya tiene la imagen real con sus proporciones perfectas y lo único que hace es retocarlo con pintura y, bueno, darle su creatividad. Claro, lo que dice Lapucci es, aún así, este dominio que tenía Caravaggio para utilizar ciertas técnicas no le resta para nada su genialidad, porque evidentemente no todos podemos proyectar imágenes y si las podemos proyectar en el lienzo, luego tienes que convertirlas y luego tienes que transformarlas en una obra de arte como las transformaba Caravaggio. Es enormemente difícil. Fíjate que en la práctica que yo he hecho, ya sabéis que yo pinto cuadros de vez en cuando, la utilización, por ejemplo, de diapositivas, de un proyector de diapositivas, parece que es que te va a dar una imagen perfectamente dibujable, perfectamente rellenable, pues no es así. Luego tú necesitas darle tu toque genial. Claro. O sea, por ejemplo, a la hora de pintar un retrato, es tremendamente difícil pintar un retrato, incluso aunque tengas esa imagen proyectada. Pero fíjate, yo voy más lejos. Es decir, si esto es verdad y parece que es verdad, es decir, olé, con Caravaggio, chapó. Porque quiere decir que usaba una técnica suya. Un científico, que fue genial, punto. Claro. Está, o sea, que no utilizó técnicas científicas para pintar. Estupendo. Genial. Uh-huh. Que luego era más fácil, luego, evidentemente, reproducir en el lienzo una escena donde aparezcan varios personajes. Vale. Perfecto. Claro, no me acuerdo. Pero se ocurrió a alguien antes que él. Por ejemplo, en el caso, como me pasó con Juan Ignacio, en el caso de los cuadros míos, como muy poquitos, me acuerdo que me decía un oyente. Me escribía, bueno, hay varios oyentes que usan técnicas muy parecidas a las mías, o sea, que son comunes. Y yo siempre decía lo mismo, es decir, mi proceso es muy trabajoso, pero está al alcance de cualquiera. Así como, sin embargo, las miniaturas no. Uh-huh. Es complicado para, porque es una cosa mucho más difícil de hacer. Pero lo que es enormemente laborioso. Entonces, claro, realmente reconozco que si Caravaggio fue capaz de hacer una plasmación como mínimo de colores o de formas, jobar, es un avance importantísimo. Porque bueno, es que además la técnica de color es tremendísimo, claro, es muy complicada. O sea, y se fabricaban ellos las pinturas, con lo cual, claro, fíjate. No, eso no le dominar las ahora, mezclas de colores complementarias. Además trabajaban con óleos, no como yo, que trabajo con acrílicos, es totalmente mucho más complicado. A mí todavía me parece genial, porque encima, entre todo lo pendenciero que era, entre todos los escarceos amorosos que tuvo, entre todas las peleas pero que gente tuviera, muy brillante, pero era gente muy brillante. Técnica, claro, tipo era, muy era un genio, era un genio. Vamos con la noticia curiosa del día de la semana. Martín Espósito nos habla de los elefantes. Uh-huh. Bueno, no exactamente de ellos. Vamos a ver, porque Carlos nos ha traído esta noche, no el sarcófago como decíamos antes, pero un papel especial, no el que imprime el Banco de España, porque si no los billetes de euro, de 5 euros olerían quizá un poco mal. No, en vano sí que nos va a hablar Carlos de un negocio que genera billetes, eso sí. Al menos en decías que había 300, que había crisis, que había crisis. Vamos a hablar de una empresa que se llama Maximus. Ya el nombre mola. Maximus tenía en 1997 7 empleados. Maximus tiene 122 empleados a fecha de hoy, lo cual supone un incremento en una década pues más que notable. Parece un problema matemático, ¿eh? ¿Y qué hace Maximus? Pues Maximus coge todos los días de manera tranquila y cada día coge 2 toneladas de caca de elefante, que es una cosa grande y sustanciosa, y lo convierte en un 75% de la caca que usa, unida a un 15% de cartón, del cartón que coges para reciclar, lo junta y en un proceso que han patentado convierten eso en papel listo para ser usado. ¿Y eso, con olor o sin olor? Ah, ahí está el truco. No parece que huela mucho, porque la empresa dentro de su publicidad dice que han conseguido venderles papel suyo a George Bush, a su mujer Laura y a Colin Powell, con lo cual... Te compran de todo, ¿eh? Si no huele, desde luego lo han logrado. Lo cierto es que tiene gracia porque decía el responsable de la empresa que cuando a alguien le dan una tarjeta recién impresa en papel, la primera reacción de casi todos los seres humanos es llevársela a la nariz y ver cómo huele. Es una cosa instintiva. Bueno, y probablemente lo que no saben es que está hecho, pues eso, con bosta de elefante. Lo cierto es que son capaces de sacar de cada 10 kilos de excrementos de elefante 600 y 660 hojas en formato A4. y las venden al precio de 50 centavos por cada 6, con lo cual está francamente bien de precio y es una manera como muy cómoda de evitar que se consuman los bosques y de dañar la naturaleza. Y digo yo que servirá la caca de otros animales también. Claro, eso iba a decir. Entonces yo, la de mismo. Las vacas, por ejemplo, sí podría utilizar también, bueno, porque tiene muchísima celulosa. Claro, con las jirafas un papel más largo. Claro, pero debe ser que la del elefante tiene algunas características naturales que lo hacen mejor. Sí, más pesado. De todas maneras, es gracioso porque asegura el especialista de Maximus que un especialista podría decir lo que ha comido el elefante simplemente viendo las fibras del papel que fabrica Maximus. Quedan sus raspas en el papel. Algo queda. Por cierto, porque llega a ese extremo, fíjate qué nivel de precisión. Lo cierto es que no solamente es un gran éxito, sino que la directora de Maximus, que es una mujer que se llama Tutsita Rasingue, está totalmente orgullosa del gran nivel que está alcanzando esta empresa, que por cierto no lo he dicho, es de Sri Lanka, y el éxito que está teniendo su tecnología para reconvertir la bosta de elefante en algo productivo, eficaz y útil. Antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, en rosa.vientos@ondacero.es, Juan Ignacio, una noticia más. No deja de ser curiosa y llamativa, aunque, bueno, afecta directamente a una persona. Nos situamos en Chile, una extraña enfermedad genética. Pues efectivamente, tenemos un chileno de 44 años que se llama Carlos Olea y que sufre una cosa bastante dura, una enfermedad muy, muy complicada que se llama fibrodisplasia osificante progresiva. Esto hace que poquito a poquito vaya poniéndose rígido, tal como si fuera una piedra. Así lo describe él cuando dice que los nervios y los tendones se les están poniendo completamente duros. Este hombre, para poder apañarse, pues tiene una serie de palitos que utiliza pues para colocarse la manta, para comer, para hacer todo tipo de actividades, vamos, las actividades de su vida cotidiana. Y además el hombre pues no tiene otra distracción que ver pasar como pasa. Por lo tanto, lo que tenemos es una noticia en donde el titular engaña un poquito, ¿no? Sí, bueno, porque efectivamente no se trata de un hombre de piedra, sino de un hombre que totalmente anquilosado, no es claro. La única enfermedad anquilosante que existe, pero sí. Esta sí que es rara. Además, ha sido detectada en el año 2006 cuando Silvia Castillo, que es la jefe de unidad genética del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, localizó el gen que produce esta enfermedad. Las consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Hola. Pues mira, hablando un poco de médicos, nos comenta uno de nuestros oyentes que en Las Palmas de Gran Canaria existe un hospital psiquiátrico, que a lo mejor habéis escuchado algún caso sobre él, en el cual se ha cerrado como tal hace un año y medio, porque existen varios pabellones que están cerrados desde hace muchos años. Se cuenta que se producen fenómenos paranormales, como gritos, pasos, movimientos de muebles arrastrándose o puertas abriéndose y cerrándose. Incluso comentan algunas personas que en las noches de luna llena se aparecen dos monjas ataviadas con ropajes muy antiguos, con las cofias típicas grandes y anchas, caminando por los patios del recinto como si andaran buscando a alguien. Bueno, curioso. ¿Tenéis bueno, referencia del tema? Yo no, pero qué curioso. Y es otro caso más de hospitales donde suceden fenómenos paranormales. Ya aquí conocemos... hablaríamos de la impregnación, ¿verdad? Sí, hablaríamos de impregnación. Ya sabéis, por ejemplo, que en Madrid hay uno en concreto que es muy famoso, al que se le atribuye este tipo de fenómenos, que es el famoso Hispano, que está subiendo para el Puerto de los Leones y que ha traído muchísima gente allí a hacer psicofonías y algunos arriesgados que seguramente algún día se van a caer por alguno de los pozos y se van a partir la crisma, pero en fin. Bueno, podemos decir a nuestros oyentes canarios que si tienen alguna vivencia o de alguien que haya conocido referente a este hospital que nos comentan, pues que nos amplíen información. Vale. Muy bien. De todas formas, Jesús, cuando decíamos impregnación, es una de las teorías para explicar por qué se suceden este tipo de casos. No hay que pensar en fantasmas ni en espíritus de más allá, sino que las energías, evidentemente un hospital, muchos sentimientos duros, muchos sentimientos tristes, quedarían como grabadas en el espacio, ¿no? Sí, lo cual sigue siendo un efecto paranormal. No, desde luego, por supuesto. Claro, o sea que... Pero sin la necesidad de presencia fantasmal. No, digamos. Está claro. Incluso cuando se habla de presencia fantasmal, habría también mucho que decir. No es lo mismo un fantasma que un espectro. Uh-huh. Sí, por ejemplo, dentro de esas impregnaciones que tú hablas, por hacer esa división que yo creo que es muy importante porque se da en multitud de casos donde hay fantasmas, sean en mansiones, sean en castillos, sean en pisos, pues un fantasma, por ejemplo, sí tiene como una especie de autonomía propia, es como si tuviera vida, ¿no? Paradójicamente, porque estamos hablando de un fantasma y sin embargo un espectro es como si repitiera siempre los mismos actos, es decir, a unas horas determinadas, unos días, algo aparece por ahí, esa impregnación que quedará reflejada como una especie de holograma y se repite, pero sin tener esa entidad, conciencia o voluntariedad en lo que hace, ¿no? Por eso digo que es un poco una diferencia, yo creo que es muy clara, o creo que es muy importante decirlo, porque el fantasma, que es el que da miedo realmente, es el que interactúa un poco con el entorno, incluso con las personas que le están viendo. O sea, que, por ejemplo, el fantasma que se les queda mirando o que hace algún tipo de gesto que demuestra, pues eso, una cierta inteligencia. Y, sin embargo, las impregnaciones están muy relacionadas con los espectros. Es decir, cosas que se repiten, que quedan, parece que hay recogidas en esas cuatro paredes y cada cierto tiempo, pues, se viene produciendo. Y eso sí es que se da más, este tipo de cosas más espectrales que fantasmales, en los hospitales, o bien psiquiátricos, o bien hospitales, por ejemplo, de tuberculosos, hospitales que ya no tienen, que no tienen actividad y que quedan, pues, de alguna forma reflejado de esa forma, ¿no? Con esa recurrencia que, como no sabemos cómo definirlo, porque estamos hablando de algo que se nos escapa de nuestras leyes físicas, pues hablamos de impregnaciones, uh-huh, hablamos de espectros, hablamos de fantasmogénesis, hablamos de muchas cosas, pero evidentemente todo confluye en un mismo caso. Es decir, sí, estamos hablando de hechos reales, es decir, la gente no se lo está inventando, y que no podemos darle una explicación ni satisfactoria, ni científica, ni coherente, sencillamente porque, como buen producto y proceso y fenómeno paranormal, se nos escapa por los dedos de las manos. Pero no solo sucede en hospitales, también ya sabes que sucede, hombre, en monasterios, claro, iglesias, claro, en lugares, por ejemplo, mazmorras de castillos, sitios así. Es un fenómeno bastante común. ¿Más cuestiones? Desde Cádiz nos escribe Estefanía. Dice, hace unos programas hablabais en la tertulia de los robots que van con el ejército de Estados Unidos y que en un momento dado se volvieron contra ellos y los atacaron. ¿Podríais explicar cómo los robots distinguen los humanos que deben atacar de los que no? ¿Los militares llevan un dispositivo que los robots detectan y saben que no nos deben atacar? No, los que han retirado son robots Swords. Es un modelo de robot que llevaba desde el mes de abril aproximadamente en Irak y fue un grupo pequeñito que efectivamente disparó contra las patrullas con las que iban. Realmente, bueno, hay varias utilidades. Digamos que el grupito que tuvo el incidente eran robots de acompañamiento de patrulla y efectivamente no distinguen. No llevan identificadores IFF como los aviones, por ejemplo. Los aviones tienen eso, lo que se llama identification friend foe, es decir, amigo-enemigo, que permite mediante una señal saber si lo que tienes delante es tuyo o por el lado o por el contrario es un adversario. Los robots no lo llevan porque básicamente están bajo control humano, salvo los de carácter perimetral, es decir, los que utilizan para proteger instalaciones, que operan de manera automática. Entonces, estos están bajo control humano. Entonces, lo que no se sabe muy bien por qué es por qué dirigieron sus ametralladoras contra sus compañeros de patrulla, por decir una manera, compañeros entre comillas. Y bueno, aunque las noticias no han aclarado muy bien lo que ocurrió, salvo el hecho cierto que los han retirado del campo de batalla en Irak, lo que sí se sabe es que parece ser que lo que utilizaron contra ellos fueron armas de pulsión electromagnética, es decir, para pararlos. En cualquier caso, no se sabe cuál fue la razón por la cual dispararon. No distinguen. Ellos distinguen amigo y enemigo. No distinguen amigo y enemigo porque no hace falta. Están bajo control humano siempre. Eso fue algún amiguete que hizo una manipulación. Dijo, a ver, algo les falló. De todas maneras, es muy curioso porque en una de las fotografías que me mandaron, es curiosísima la foto porque el mando con el que están manejándole es exactamente igual que los de la DS Nintendo. Pues lo mismo, les ves ahí con un aparatito de como de los de videojuegos. Muy curioso. No, los robots de patrulla están en control humano. No son autónomos. No se les deja actuar con libertad. Bueno, pues José está muy interesado con el tema que se comentó en la tertulia de que si el universo pudiera ser un holograma, y os pido un monográfico. Si quiere más información y un momento más extenso sobre el tema. Y luego dice que, por favor, Carlos, que quieres que intervengas más en las tertulias, que te echa de menos. Y también dice que gracias a ti y a Bruno, pues que ha abandonado el lado oscuro y se ha pasado a Apple. Hace bien, hace muy bien. No, solamente una cosa del holograma. Yo le aconsejo que, mejor que un monográfico, que lo teclee en internet, el universo como holograma, porque va a encontrar miles de noticias en español también. No hay ningún problema, las páginas científicas españolas tienen la noticia muy reflejada. Además, hay foros abiertos de opinión donde se leen cosas curiosísimas, porque en general es gente mucho más preparada que nosotros, que entiende además muy bien el tema y que lo explica además de una manera muy muy amigable, como si, bueno, muy fácil de entender. Sería muy duro, ¿verdad, este tema? Es que un monográfico sobre el universo como holograma, jugar. Las noticias eran bastante incomprensibles en su momento. Sí, no, pero lo está muy explicado. Es un tema complejo. Es cierto que claro, sin embargo, hacen un esfuerzo en las noticias, en los foros científicos de internet para intentar explicar de una manera que dentro de lo complicadísimo que yo lo veo, por lo menos parece, se entiende algo, vamos. Y lo que se entiende, y deberían hacer más oyentes, es lo que ha hecho el que José, ¿verdad? Sí, pasarse señor, es un gran cambio. Es una comodidad, ¿verdad? El otro día me criticaban por eso, pero la verdad que es comodísimo. Claro, me estoy conteniendo, ¿eh? Me estoy mordiendo los labios. Mira Jesús cómo sufre. Sí, claro, sufre porque viene de pelearse con su Windows. Creo que los de Apple les han puesto una cartera a cada uno. Mira la manzana que llevo detrás. Ya veo, ya veo. Que está Bruno a ver si le cambian el portátil por uno nuevo y... Es verdad, es verdad. Está mordida la manzana y casi el portátil. Bueno, vamos con la consulta de Andrés, al que le gustó mucho la música de las esferas. Pregunta por si hay un CD, dónde comprarlo, que le gustó mucho. De momento la web, ¿verdad? Es muy sencillo, lo tiene en mi página web, en frayjuaninacio.es, en la parte de sonidos, lo puede encontrar perfectamente, todo el disco completo, aparte de otras cosas. Y luego... no son pocas las que encontrar ahí. Mira, hay más cosas, sí. Mira que luego va la SGAE. El problema es que tengo que pedir disculpas públicas por no tenerla excesivamente bien atendida, pero es que tengo muy poco tiempo, lo iré haciendo poco. Nos pasa poco. A todos, no hay problema por eso, Juan Ignacio. Y un par de consultitas. Desde Granada nos dice Paco, si sabemos algo sobre un exorcismo realizado a una vampira. No, eso yo creo que es la noticia de la semana pasada, ¿verdad? En Venecia, pero no era un exorcismo, yo me imagino que era por ahí, ¿no? Que era el pedrusco este que tenía en la calavera, donde se pensaba, un poco por la noticia que se comentaba, además creo que lo trajo Juan Ignacio, que era pues eso, para que no volviera otra vez a revivir y saliera de su tumba. Entonces, para que no mordiera al resto de los cadáveres. Claro, me imagino que se puede referir a eso. No sé, yo he sido nombrar la vampira y empecé aquí a parpadear la luz. De vampira, yo sabía de exorcismos endemoniados, pero no vampiros. Claro, la leyenda dice que no les gusta mucho la luz. Y Rubén de Zaragoza quiere preguntaros si sabéis cómo acabó el proyecto de demostración ecológica que realizó Frank Herbert, el autor de Dune. Pues no sabía pues ni idea. Proyecto. No, no sé. Apuntamos recado. Sí. Nunca llueve en Arrakis, ¿no? Así que. No sé. Ni idea. Qué bichos más feos, ¿no? Sí. Aquellos que además eran los que daban la energía. Más cuestiones, Martín. Desde Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, Javier nos manda la siguiente pregunta. Se la dirige Jesús. ¿Qué opina sobre la teoría que cuestiona quien escribió los manuscritos del Mar Muerto? Una investigadora rebate la tesis de que fue la secta de los esenios. Asegura que fueron hechos en Jerusalén por la secta aristócrata de los saduceos. Bueno. Hay investigaciones la semana que viene. Yo estoy preparando una de las noticias que hablan a propósito de una información similar. Claro, a ver. Como suele ocurrir con este tipo de noticias que viene coleando desde hace años, hay de todo. Es decir, hay personas que han dicho que todavía no se han descifrado ni traducido todos los manuscritos, que si no todos son de los esenios, que si hay otros grupos religiosos que tuvieron una intervención, que no todos son de la misma antigüedad. Eso es lógico, y eso es lógico, y más una información de estas que viene, fíjate, desde el año 1949, viene coleando con distintos monográficos, distintas antologías que se han hecho de estos textos. Mi opinión personal, y evidentemente, pues seguro que tú, Bruno, si estás ahora investigando sobre la marcha, tendrás más datos, pero mi opinión personal es que la gran mayoría de los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos del Qumrán, tienen que ver no con la secta, no está bien definido, sino con un grupo religioso que eran los esenios, que era de los 4 o 5 grupos principales que había en la Jerusalén de aquella época. Y luego, claro que hay interpolaciones, claro que hay nuevos textos, claro que no son todos de la misma época, claro que no todos son los originales que dicen ser, es decir, que muchas veces son copias de copias, pero que básicamente la gran parte, la mayoría de los manuscritos del Mar Muerto sí son, ya digo, desde mi punto de vista, hasta donde yo sé, sí forman parte de este grupo religioso de los esenios y sí forman parte un poco de sus normas internas, de sus normas sociales y también, como no, de parte del Antiguo Testamento. O sea, que no solo son textos que hacen alusión al Antiguo Testamento, incluso correspondientes a la Torah, sino que también mencionan otro tipo de cosas que no son puramente, iba a decir evangelios, como no sería la palabra correcta, no son puramente bíblicos. Todo lo demás, que hay saduceos por medio, pues claro que habrá saduceos y posiblemente alguno más y a lo mejor incluso algún tipo de espía, es decir, en forma de manuscrito que no correspondería ni siquiera a unos ni a otros. Pero bueno, no sé tú, Bruno, que lo estás investigando sobre el terreno, si van un poco por ahí los tiros. Lo contaremos la semana que viene. Y cuestiones sobre dinosaurios. ¿Quieren saber vuestra opinión sobre los últimos hallazgos de huesos de dinosaurios en Perú? Se piensa que coinciden con la existencia de seres humanos. Entonces, claro, dice, la teoría podría significar que las piedras de Ica, en las que aparecen dibujos que se ven a dinosaurios y humanos juntos, pudieran ser ciertas. No. Esos dibujos, esas pinturas rupestres han sido publicadas, entre otras, por la revista Enigma. Es un viaje que efectuó su director Lorenzo Fernández al lugar. Sí, con Juan José Rebeca. Pero de parecer algo, parecerían como dinosaurios tamaño perrito, como más chiquititos, ¿no? Como si hubiera quedado algún bicho más pequeño. Son dinosaurios que le están dando caza. Sí. Es que esta es una cuestión ya muy antigua, muy antigua. No, esto es muy nuevo. Sí, no, sí, pero quiero decir, la suposición de que hubo hombres comiendo con los dinosaurios, por supuesto que los hombres conviven y han convivido siempre con los dinosaurios, y que los dinosaurios no todos se han extinguido. Sí, pero lo que estamos hablando en estas imágenes son los que se supone extinguidos hace 65 millones de años. Con el tiranosaurus, directamente. No se llaman dinosaurios, Juan Ignacio. Se llaman aves, es otra cosa. Pájaros. Son pájaros. Se llama cocodrilo. Lagartos, lagartijas. El cocodrilo está igual, es un tipo muy feo, ha cambiado. Pero vamos, ese no ha mutado. Hace 65 millones de años no había aquí seres humanos que pudieran... No, pero es que nadie habla que sea de 65 millones de años. Hablamos de que hayan podido sobrevivir hasta tiempos más recientes a pequeña escala, porque en las escenas de los dibujos que trajeron Lorenzo y Juanjo Revenga, parece claramente como una escena de caza, como si cazaran un bicho pequeñito, parecido, no mucho más grande que lo que podría ser un rinoceronte, a lo mejor. O sea, parecen otra cosa, no parece eso tan claramente. Sí, yo he visto esas fotos y... Y desde luego no tiene que ver con Ica. Claro, es un poco lo que iba a decir. Es decir, es un poco relacionar dos cosas que para mí son totalmente diferentes. Es decir, una cosa son las piedras de Ica, que ya sabéis mi opinión. Yo pienso que salvo algún tipo de piedras que tiene figuras geométricas, que son las auténticas, todas las demás que tengan que ver con operaciones quirúrgicas y con dinosaurios conviviendo con seres humanos, son falsas. Y son falsas, en fin, tengo mis razones, porque yo he estado en Ica, yo he hablado con el profesor Cabrera de Arquea, he hablado con Irma Parcana, una de las personas que fabricaba, hacía esas piedras. Es decir, hablé con bastantes personas y llegué al convencimiento de que esas piedras, esas me refiero, las polémicas, son totalmente falsas. Otra cosa es que haya otro tipo de piedras que se metían en las huacas y que servían para determinados usos rituales. Vale, eso por una parte, ya sabéis un poco mi opinión sobre Ica. La segunda cosa es, ¿eso quiere decir que en algún momento algún dinosaurio que se escapó de esa extinción lógica pudiera vivir en una especie de lugar, una especie de reserva, ¿no? Como un poco el mundo perdido de Conan Doyle, ¿os acordáis? Que en una especie de planicie y de África todavía sigue viviendo algún tipo de especies. Pues posiblemente alguna se escapara de esa extinción que ocurrió hace 65 millones de años. Es decir, en ningún momento convivió el Homo sapiens con el dinosaurio. Rompe cualquier tipo de teoría, a pesar de ese tipo de pisadas fósiles que dicen que hay pisadas humanas junto con dinosaurios. Pero sí puede ser, en función de esas imágenes que aparecen, como pinturas rupestres, ¿no?, en lugares tan inaccesibles, porque cuando tuvo que ir Lorenzo y Juanjo a esos lugares, bueno, se jugaron prácticamente la vida, que no estamos hablando de sitios donde son accesibles para que la gente haga la foto y luego vaya a colar, como si fuera una falsificación. Es decir, no estamos hablando de pinturas rupestres que sean falsificadas, sino que tienen una antigüedad considerable. Y se ve claramente que es un dinosaurio pequeñito, en función, si está más o menos a escala con los seres humanos, son dinosaurios pequeñitos, y que en algún momento pudieron a mejor sobrevivir en un espacio muy reducido y en una zona muy concreta. Bueno, pues eso es lo que pudo haber generado este tipo de representaciones pictóricas. Eso, mezclarlo luego con otro tipo de cosas, yo creo que es un poco erróneo, que es lo que pasaba con lo del caso de Roswell, mezclarlo con lo de la autopsia del extraterrestre. Es decir, yo creo que son cosas que hay que valorarlas por separado. Y Julián, sobre el tema de la extinción de los dinosaurios, dice que hay muchas teorías, algunas obsoletas y otras más aceptadas. Los científicos pues han apuntado varias, por ejemplo, destrucción propia, proporciones desmesuradas, agentes enemigos, epidemia fatal, algunas más aceptadas como impacto de meteorito, cambio climático, actividad volcánica y explosión de una estrella. Y entonces dice, ¿y vosotros por cuál os decantáis? Yo no me decanto por ninguna, pero en cualquier caso, no, pero es que voy a aclarar una cosa. En cualquier caso, la más extendida, la del impacto del meteorito y el cambio climático que produjo, porque están las cosas relacionadas, no quiere decir que de la noche a la mañana los dinosaurios se extinguieran. Hablan de periodos larguísimos de tiempo, claro, de cientos de miles de años, hasta que se fueron extinguiendo o transformándose en otras cosas. Pues eso se va a decir con transformaciones evolutivas. Exacto, claro, pero que fue un proceso muy lento. Claro, los primeros que desaparecen son los dinosaurios herbívoros y luego los carnívoros. Es decir, cuando no hay rayos solares, vamos a ver, yo de momento... Sí, fue un invierno nuclear, claro, es muy parecido. Creo que la hipótesis más plausible es la del meteorito, que cae además sobre una zona muy concreta, que sería lo que actualmente es el Yucatán, y eso genera un invierno nuclear, es decir, no permite que los rayos solares entren. Al no permitir que los rayos solares entren, eso está afectando directamente a las plantas. Es decir, no permite que haya la fotosíntesis, por lo tanto las plantas con las que se alimentan los animales herbívoros van muriendo y poco a poco, como los herbívoros van muriendo, tampoco hay carne para los carnívoros y van muriendo. Es decir, los que se adaptan son aquellos que no tienen que depender directamente de esta escala alimenticia. O sea, por eso lo que dice Carlos, no es algo que surja del momento, se mueren aplastados unos cuantos a los que les pille, pero el resto mueren a causa de unos cuantos años. Lo que pasa es que esos años son muy pocos en proporción a todos los millones de años que ya llevaban viviendo los dinosaurios. Xavi os pregunta por el caso del niño Cameron, ese niño de Glasgow que supuestamente relata con detalles aparentemente verídicos su vida anterior. ¿Podríais contar algún ejemplo más sobre este fenómeno y alguna supuesta justificación, hipótesis, más allá de creencias religiosas? Yo no le conozco al niño Cameron. Yo tampoco le conozco, pero regresiones sí he asistido a algunas, en donde hay gente que ha salido hablando en idiomas muy antiguos. ¿Tú sabes mi opinión sobre las regresiones? Así sin, que... sin haberlos conocido, pero claro. Pero la reencarnación no tiene por qué ser la explicación a ese conocimiento, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. No, para nada, pero de alguna manera es cierto que las regresiones a veces dicen cosas que uno teóricamente no las ha aprendido. Uh-huh. Aparentemente. Aparentemente. También se habla de la teoría de la memoria genética, si es que puede existir eso, o alguna forma similar mediante la cual se han incorporado conocimientos a través de mecanismos que no son los habituales, no son a través de los procedimientos habituales, pero que están ahí y que las hipnosis regresivas han servido para rescatarlos y para mostrarlos, ¿no? Y sacarlos al exterior cuando están en ese inconsciente o en el subconsciente. Y Sebastián dice que nos escucha en vivo por streaming desde Copenhague, que está realizando una beca por Erasmus y quiere saber si por su zona hay alguna historia curiosa que pasó por allí, algún monumento que rememore, algún viaje de súper importante, expedicionario de vikingos. Y vamos, que lo que quiere es que le deis algún dato para que, ya que está en la zona, pues que no se lo pierda. Incluso dice si hubo alguna orden como los templarios o teutones por estas latitudes. Claro, todas. Teutones, templarios y San Juan, las tres, igual que en España, que en Italia, o que en Francia, que en Alemania, estaban todas. Conozco Copenhague, pero salvo sitios donde suelo tomar cerveza, ahora mismo no estoy cayendo en ningún sitio, así de memoria. No soy la mejor guía de Copenhague del mundo. Salvo que de vez en cuando descabezan a la sirenita, pero vamos. Sí, no, la verdad es que ahora mismo. Misterio. Pero Dinamarca tiene muchísimas cosas interesantes que no le cuesta nada. Es acercarse a cualquier buena librería y, como ya supongo que se apañará un polín con el danés, que no es nuestro fuerte, pues no le va a costar absolutamente nada encontrar de todo, porque es interesantísimo el país, está muy darse bien. Darse un paseito por el Malmström, por ejemplo. Está más arriba, está en Noruega. Bueno, es un paseto, pero no ha dicho cuántos kilómetros. Está en la zona. Ojo de la zona, coño. Ya sabes que Juan Ignacio en las fronteras las hace grandes. Sí, es internacional, es como Polita. Es buen caminante. Por ver teutonas, fíjate si anda. Hombre, puede hacer un experimento que es divertido porque se puede recorrer y es fácil, que es recorrer los lugares en los que estuvieron los españoles hace 200 años. La expedición del Marqués de la Romana, que es una cosa curiosa. Dice, Martín. Desde Madrid nos escribe Juanfran, a ver si podrías decirme el nombre de un investigador español que mencionasteis hará ya un año más o menos por su fallecimiento. Se dedicaba a investigar la muerte y lo que podría haber más allá. Y de paso, si podéis comentar, recomendar algún libro serio sobre este tema, os lo agradecería. Enrique Vila, creo que era el doctor Enrique Vila, ¿no? Del Hospital Virgen del Rocío, uno de los empleados importantes de ese hospital, director del Hospital Virgen del Rocío, que investigó y gracias a su puesto de trabajo tuvo la ocasión de hacerlo de cerca y de primera mano, muchos casos de esas personas que atraviesan el túnel en ese momento, en la frontera entre la vida y la muerte, regresan y lo cuentan. Fíjate que yo tuve la oportunidad de llevar a él y a Fernando Jiménez del Oso a su casa una noche en mi coche. Uh-huh. Después de un congreso que hubo en el Palacio de Congresos de Madrid. Era un personaje verdaderamente interesante, importante. Sí, escribió un libro sobre el tema y hay más obras, poquitas, la verdad. En estos expedientes del misterio que estamos presentando estos días se comenta algún caso, además. Sí, escribió muy poco y eso que tenía muchísima documentación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que empezó muy tarde a recoger este tipo de testimonios que eran fruto también de su actividad como médico. Y de hecho, en algún momento se le llamó un poco el Raymond Moody español, ¿no? Porque era, bueno, pues el especialista número uno en este tipo de cosas, pero además como experiencia directa, es decir, por los relatos que le fue recogiendo de primera mano de los pacientes. Y bueno, pues al final pues ha fallecido y sí que ha quedado muchísimo material, me consta, todavía por publicar y que esperemos pues que algún día se vaya saliendo a la luz. Pero bueno, era muy experto no solo en este tipo de experiencias cercanas a la muerte, sino también en todos los fenómenos parapsicológicos. Y desde Sevilla nos preguntan si guarda alguna relación la cruzada de los niños con el cuento del flautista de Amelín. No ha escuchado el monográfico, bueno, ¿no? Que escuche el monográfico, ya está. Pero se lo vamos castigado, a respondérselo más o menos rápidamente. Bueno, venga, Juan Ignacio, respóndelo. No, que yo... No, si sí, los de los monográficos dicho... fuisteis vosotros. No, hombre, es una de las teorías, sí, es una de las teorías. Pero que no, que hay que escuchar el monográfico, no vale, que lo escuche. Hola, que lo escuche. Nada, bueno, resumen rápido, solo de un minuto, ¿no? Como cuando me decía Juan Antonio Cebre, dice, medio minuto me tienes que resumir la teoría de no sé qué. A doble espacio. Qué retos, ¿no? Pues eso, básicamente que está basado en un acontecimiento real, que es verdad que la versión más conocida, que es la de Robert Browning, da una fecha concreta donde parece que se produjo este incidente con este flautista extranjero que hace un trato con la corporación para eliminar las ratas y que como buena corporación pues al final no le paga y entonces pues se lleva a los niños. Y luego pues hay una placa en Hamelin donde se habla de otra fecha distinta. Entonces, bueno, pues las investigaciones históricas intentan remontar esas dos fechas a posiblemente como causa la cruzada de los niños, que parece que hubo como dos cruzadas de los niños, pero la más importante fue en el año 1212. Entonces, bueno, pues eso pudo haber generado toda una especie de debacle colectiva y psicológica que luego quedó reflejada en este tipo de cuentos infantiles. Pregunta-respuesta en el mismo correo electrónico de José Fernández. Dice que escuchando la tertulia de Zona Cero, escuchó un comentario de Jesús acerca de la propuesta de hacer lucha de gladiadores incruentas en el Coliseo de Roma y que apuntaste que el nombre de Coliseo procede de una estatua colosal que existía en las cercanías. Y dice José Fernández a continuación que él ha leído que en realidad era una estatua de Nerón gigantesca que se levantó en la zona y que supongo que duraría poco tiempo porque Nerón se suicida en el 68 después de Cristo y el Coliseo, o mejor dicho, el anfiteatro Flavio se inauguró en el 70. Pues de ahí viene, efectivamente. El hombre, para que la noticia iba por otros lados y no profundicé, lo comenté, incluso comenté, y lo que me extraña es que el oyente no captara el guiño que hice porque dije que eso tenía que ver también con un acontecimiento del fin del mundo. Pero ya veo que el guiño no me sirvió de nada. Lo cuento ahora también muy rápidamente. Se llama Coliseo porque había una estatua colosal de Nerón presidiendo la entrada del Coliseo. Entonces la gente, que es un anfiteatro, no lo llamaban como tal anfiteatro, sino Coliseo por eso mismo. La estatua al final es derruida cuando muere Nerón. Ya sabéis que Nerón pues, fue una persona odiada y de hecho se pensaba por parte de los primeros cristianos que era el anticristo y desaparece la estatua, desaparece el coloso, pero no desaparece el nombre. Y entonces una de las leyendas que fue corriendo a partir de ese momento, ya no relacionado con la estatua, sino con el anfiteatro, es que cuando se produjeran grietas en el Coliseo, Roma entraría en peligro y si Roma caía, también el fin del mundo estaría cerca. Uh-huh. Y esto ocurrió en el año 1954, que alguien vio una grieta más de las que ya hay en el Coliseo, ¿no? Son varios millones. Por eso que son varios millones, pero bueno, alguno vio una grieta más sospechosa y pensó, fijó una fecha para ese año 1954, pensando que si el Coliseo estaba como estaba, Roma iba a seguir ese mismo cauce, ¿no? De que se iba a grietar y por lo tanto el fin del mundo estaba cerca. Es decir, toda una superstición popular, que por cierto no tiene que ver con Nerón, sino con Beda el Venerable, que lo dicta o lo dice en el siglo VIII, pues todavía para ciertos romanos pasa un poco como, yo qué sé, lo de los monos de Gibraltar, por ejemplo, lo de los cuervos de la Torre de Londres. Es decir, están asociadas a distintas profecías locales. Bueno, pues una cosa parecida es lo del coloso. Y Oliver especula, dice, si los componentes de la Rosa de los Vientos se presentaran como un partido para gobernar y ganara, por ejemplo, pues tendríamos a Bruno como presidente al tanto de todas las conspiraciones mundiales y como topo en algún think tank. Martín de ministro de Medio Ambiente, Jesús de Cultura Popular, claro. Silvia en el Ministerio de Igualdad. Carlos en el de Economía, un poco de capitalismo para compensar. Sí, no más tecnología. Juan Ignacio en el de Bienestar, que de eso sabe mucho. Y a Fernando Rueda, no sé si ponerlo en el de Defensa o en el de Sanidad, por lo bien que se le da sobrevivir. ¿Por qué sospecha lo de Bienestar de Juan Ignacio? Nos ha faltado Monzón y José Manuel Escribano sí. Y Laura. Pero vamos, enseguida Monzón, le buscamos... Un apartado. A Agus le pones en exteriores. Exacto, también. Así es. Jesús, Juan Ignacio, Carlos, ya sabéis, el jueves a las 7:30 tenéis esa cita con Silvia y con Fernando. Mientras decidimos qué ministerio ocupa, va a ir presentando un libro junto a Silvia Casasola el próximo jueves. Allí nos vemos. A las 7:30 de la tarde. En el Círculo. Bellas Artes, Fuerza y Honor, la biografía de Juan Antonio. Bueno, Juan Ignacio, lo dejamos. Yo no estaré en Cartagena, desgraciadamente. Bueno, pero les da saludos a los oyentes de allí y a los lectores. Claro, por supuesto. Llegan las noticias en Onda Cero. Después continuamos con muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva Pre-Safe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900 euros y solo hasta fin de existencias. Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.